Nena, sabes que me traes alocado. Y por eso te invité a tomar un trago. Pero a ti solo te duele la cabeza. Entonces no puedo pedir cerveza. Y yo pido un café para animar tu estado. La aspirina te la tomas con un trago. Y tus labios sangran, y tus ojos sangran, y tu piel. Y tus labios sangran, y tus ojos sangran, oh yeah. Lentamente empiezo a emitir palabras. Pero tú no comienzas a decir respuestas. Y tu piel, nena, está tan pálida y alucinante. Y tus pupilas se encuentran tan penetrantes. Y tus labios sangran, y tus ojos sangran, y tu piel, yeah. Y tus labios sangran, y tus ojos sangran, oh yeah. Yeah. Na na na na na. Muchas gracias.